dices que me amas con eterna pasión. Me dices que sueñas pensando en mí y quiero ser dichoso, quiero ser dichoso. Yo quiero ser dichoso, quiero ser dichoso con tu querer. Yo también puedo a ti solo amar, es verdad, y nunca olvidar, nunca, nunca olvidar. Si muy juntos nuestro destino es amor, y yo quiero ser dichoso, quiero ser dichoso, quiero ser dichoso con tu querer. Yo también puedo a ti solo amar, de verdad, y nunca olvidar. Quiero.